RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidaste. No lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corto el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza una vez más un nuevo programa, día lunes 18.03 de la tarde. Y está arrancando Nada que Perder después del fin de semana lindo. Y a pesar de que ayer a la noche se largó la lluvia del diluvio en la ciudad de Buenos Aires, estamos comenzando en vivo y en directo hasta las 19 a través de radiolk.com.ar y también nos sintonizás a través de www.nadaqueperder.net. En vivo y en directo hacia todo el mundo, como siempre lo decimos. Nos arranca el programa del día de la fecha en la operación. Diego el Pelado haciendo de las suyas como siempre. Y aquí en la mesa, hoy con una gran novedad, o no sé si gran, pero con una novedad que ya te vamos a estar contando. Voy a presentar a mi equipo, al equipo titular de Nada que Perder. Mi nombre es Guillermo González y aquí presento al señor que tengo a mi derecha, el hombre de la web, gran productor, gran periodista, el más informado. Es el gran Lucas Lamardo. Lucas, buenas tardes, bienvenido. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué lindo fin de semana. Por lo menos el mío fue muy pensante. Laburé mucho. ¿Qué te haces el filósofo? No, pensé mucho. ¿En qué? ¿En mujeres? Mujeres. Eso, pensar mucho, ¿viste? Deporte. Y también pensé sobre la vida, sobre la muerte. Estuve ahí. Estuve con vos. Cuando empezás a pensar esas cositas, hay algo que te está retumbando la cabeza, la muerte, la vida. No, igual fue un toque, fue un tacho en eso. Menos mal, pues si no te agarra la depresión, ¿viste? Lees. Como diría el doctor, ¿lees hoyos? No, leo mucho. ¿Ya sacaste las entradas para Ricardo? No. Ah. Quiero sacar entradas para Daddy Yankee. Para Daddy Yankee. Yo pensé que el tipo iba a tirar para ICDC, pero no. No. El último recital que fui a ver fue Soda Stereo. Sí. Así que será que toca en diciembre. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Vamos, después vamos a estar arreglando para ir. Del otro lado, a mi izquierda, lo tengo al más blondo del equipo de Nada que Perder. Es el gran y fenómeno desfachatado y gracioso. Es el señor Alejandro Rodolfo Victorín. Alejandrito, buenas tardes, querido. ¿Cómo le va, señor Guillermo González? Diría el señor Java. ¿Cómo le va, Luquita? Yo no estuve con vos, no estuve pensando. Yo lo que estuve haciendo el fin de semana, estuve entre pandas, entre autos. Ah, ¿estuviste en Fierrero? Entre amigos. ¿Qué pasó? No, tranquilo, nos fuimos de viaje, una escapada. Le está matando el aire. No, terrible, acá le conta a la gente, nada, les tenemos... Tranquilo. El pelado, el operador está sentado a la derecha de Luca. Porque no hay internet. Pues esto sí. Es terrible. Habla, pelado, presentate. ¿Todo bien? El pelado y ese operador... Es, quiero decir que están en el polo sur. Sí, en este momento no hay nadie operándonos porque el pelado está al lado de Lucas. El calo está acá. Es decir, que si nosotros teníamos pensado mandar un tema ahora, tenemos que remar. Claro, porque... No, aparece un mono del programa anterior, boludo. Pero, esto es una locura. Acá todos los pibes del programa anterior. Lo subo. Yo te digo algo. Entre el frío. ¿Lo subo? El pelado y que no hay un operador, ya está. No. ¿Lo subo? Sí, subí. Che, mirá, esto es increíble, pelado. Te están cerruchando el piso, pela. No saben qué tocar. No saben qué tocar. Bueno, te paso las vías de comunicación para que te comuniques con Nada Que Perder. Podés escribir un correo electrónico o comunicarte también vía MSN. Está, como siempre, en el teclado, Luquitas, al mando de la compu, escribiéndonos a nadaqueperderradio@hotmail.com. Ahí podés mandar un mail, como bien te decía, con todas las consultas e inquietudes que tengas ganas de hacer al programa. Y también podés llamar en vivo y en directo en el teléfono 4372-6278. Es nuestro teléfono para que vos llames y te expreses al aire o dejes un mensaje, te va a atender ahí el operador y vos le podés comentar lo que quieras. Hoy tenemos que repasar el tema del sorteo. Sí. Todavía no hay ganadores porque no lo hicimos, hay mucha gente participando, pero mejor contale vos a la gente, Luquitas, de qué se trata este tema, que ya ayudamos bastante, por cierto. Sí, tienen que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. Es un tema muy conocido de la década de los 80. Sí. Eso es, es una banda que ya se dividió. Es verdad, ya se dividió. Y que se formaron dos bandas. A raíz de esa división se formaron dos bandas. Después, el nombre del tema es compuesto y las dos palabras empiezan con la misma letra. Empiezan con la misma letra. Luquitas decía, como siempre, que la banda tiene nombre de un deporte oriental. El tema empieza los dos con la misma letra y termina los dos con la misma letra. Ojo. Exacto. Sí. Claro. Sí, es la primera, es una banda de fusión, ¿no? Es una banda Yo te digo algo, uno escucha este comienzo y te dan ganas de mover un poquito el cuerpo, la cabeza. Las cachas. Sí. Cachas. ¿Te gusta bailar vos, no? Me gusta excitado hoy. No, me gusta bailar la música de los 80. Estás como excitado, le dices. Como excitado. ¿Qué le pasa? Tuve un fin de semana, estuve pensando mucho. Estuve escuchando mucho funk y mucho soul para mí. Sí, y bueno, te estuvimos ayudando a mandar el mail poniendo de qué banda es este tema y cómo se llama el tema también a nadaqueperderradio@hotmail.com. Acá estamos nosotros, 18.08 de este día lunes. Tuvimos el fin de semana. Nosotros, como siempre, salimos los días miércoles y después ya nos queda el resto de la semana hábil y el fin de semana para salir. Cada uno habrá hecho de las suyas, ¿no? Alejandrito contó que estuvo con los autos metiendo mano, ¿no? Ahí Sí, estuvimos fierrando. ¿Enfierrado o no? No, enfierrado no, pero estuvimos bien ahí metiendo mano entre pandas y... ¿Por dónde anduviste? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ¿una zona heavy? No, pesada. No, tranquilo, estuve en una zona heavy ayer, estuve en los Pagos del Diego. ¿Dónde es? Ayer a eso de las 1:30, 2 de la mañana. ¿En Villa Fierito? En Villa Fierito, sí. Pesadelli, Pero para todos los oyentes no nos fui a comprar Paco, nada de eso. Mucho chocolate ahí, ¿no? Mucho chocolate, estaban muchos de ellos. Mucho danese. Sí, danet, mucho danet. Mucho danet, hablamos de postre, señores, sí. Lo que nos gusta. El tema es esto, me pasó algo muy raro. Tuve que llevar a un... Estaba con un amigo, estaba con dos amigos. Tuvimos que llevar uno de los chicos hasta allá. Y la verdad que raspa, es una zona que raspa. Mucha gente en las esquinas, como haciendo camarilla, parecía... ¿Muchos esquineros? Sí, muchos esquineros. Había mucha esquina, mucha gente a las 2 de la mañana esperando colectivos misteriosos. Sí. En algunos lugares parecía un pueblo fantasma. Pero salieron bien, sanos y salvos. Sí, la verdad que sanos y salvos. Tenemos mucho piloto. El Panda, le mandamos un saludo. Un saludo al Panda, entonces. Sí. Bien. La verdad que bien, pero me llamó mucho la atención. Hay que estar un domingo, madrugada, en Villa Fiorito. Sí, el conurbano bonaerense. Aparte, rubiecito, vos sabés cómo entrar. El conurbano bonaerense es muy piola para esa. Pero me mató había gente a las 2 de la mañana en la esquina, haciendo... Mirá vos. ¿Pero saliste sábado anoche? Sí, sábado noche sí salí, fue una reunión de amigos. Una reunión de amigos. Tranquilo. Asado, muy tranquilo. ¿Sí? No, tarde, pero muy tranquilo. ¿Vos saliste, Luquitas, al final o no? El viernes hice algo muy livianito. Fuiste a comer, a tomar algo. Ah, fui a tomar algo, una cervecita. Una cervecita, tranquilo. ¿Una y a la cama? ¿Una y a la cama? Sí. Anduve por el quinto bar, yo. No sé, un bar que queda por Palermo. ¿Con quién? Con gente del ambiente, conocidos. Estuve con Jacobo. ¿Con Cacho? Estuve con Cacho. Marcelito Tinelli, Marcelo Hugo, el Dino. El Dino. El Dino. El Dino nos acompaña a todos lados en el cielo, nos mira. No, ¿por qué? Y porque el Dino es como un ser sobrenatural. Tengo que repasar el sorteo. Tengo que repasar la encuesta. Uh-huh. Votó mucha gente. Sí. Yo la estuve siguiendo durante el fin de semana. Yo la tengo siempre conmigo. Bueno, hoy estás graciosísimo. La estuve siguiendo la encuesta y cada vez votan más y cada vez inclinan más por una respuesta. Pero mejor contala vos, Luquitas. Sí. ¿Crees que está bien el consumo del Viagra en los adolescentes? De acá no leo nada, ¿eh? El 71% de los votos dice que no. ¿Cómo? El 71% de los votos dice que no está de acuerdo con que los jóvenes tomen Viagra. Y el 28 dice que sí. El 28 dice que sí. Bien, o sea bastante, gana ampliamente el no. Sí, pero bastante gente dice que sí, ¿eh? ¿28%? No, 71. Sí. No, 28 que dice que sí. Perdón. Por eso, no, todavía no me reteo, boludo. No, me voy. Me quedé pensando, estuve con mi chica el sábado también, porque si no después me pasan factura. ¿Cómo? Sí, el celular. No llegó ningún mensaje, pero después empiezan los reproches y no hay que andar dando explicaciones. ¿Sabes que ella está con un peinado raro? Sí. Igual gracias, Luquitas, pues sos un amigo, por las repreguntas que haces. Sí, la verdad. Siempre vivo, te caracterizás por eso. En la tanda vamos a charlar, vamos a hacerle un par de preguntas para que él responda. Sí. Vamos a. Primero, yo creo. No, escúchame, antes de ir al tema musical. Sí. Vos sos el productor de este programa. En vivo, al aire 18 y 12 de este lunes, explícame por qué no está el doctor Amor en la mesa. La gente del otro lado se viene, doctor Amor, hoy es lunes, ¿cómo no está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Yo te digo la verdad, tampoco sé. Solamente me llegó un mensaje de texto. ¿Cómo no sabes? Que dice: hoy no puedo ir, estoy muy ocupado, después les hablo. Y no dijo más nada, se borró el doctor. Se borró. Como diría Rodrigo, es momento entonces, después nos vas a contar, ¿no? Sí. Es momento de ir al tema musical. Escuchamos el primero de ellos, de los dos que tiene el programa. Ahora va a sonar El Bordo con su tema Silbando una ilusión. Para vos, Java. Vamos. Que silba una ilusión, como contagia un bostezo entre los dos. Como estrellas que yo nunca habré mirado. Como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó. Así se escucha mi voz. Arranco pensando en qué dirán si el futuro me espera para mal. Si mañana mis palabras serán. Y voy a preguntarle a Dios si es que él me olvidó o nunca se acordó. Vengo arrastrando esta pena que ruge. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Con más Nada que Perder, 18 y 17 de este día, lunes soleado, por fin, y una vez por todas llegó la primavera, empezó a hacer calor, después de que suene El Bordo silbando Una Ilusión para vos, Java, que lo debes estar escuchando y lo pediste, ya te lo pasamos, esto es Nada que Perder, aprovecho y le mando saludos a la pulga, y la persona va a saber por qué, afectuosos y cariñosos, por cierto. Nos metemos en el tema. Mientras en la tanda pensaba por qué no vino el doctor y qué le habrá pasado. ¿Qué le pasó al DR? Sí, hay gente que ya se está comunicando a Nada que Perder radio@hotmail.com preguntando por qué no viene el doctor. Sí. ¿Cuánta contar? Cuando vos anunciaste que el doctor no estaba, estallaron las vías de comunicación. Llegó un mensaje por MCN de Samira Saili. Samira Saili, qué nombre. Que dice, no me puso ni hola nada, puso, no viene. Yo me puse, ¿quién? El doctor Amor. El doctor Amor, y no contestó. ¿Y no puso no ni un ratito? No, bueno, no sé. No sé. Linda chica, linda chica. Se borró el doctor Amor. Se borró. ¿Dónde estará, eh? No avisó. Y a mí lo que me preocupa es qué estará haciendo. ¿Se habrá ido con Enrique Soundly? ¿Enrique Soundly? Soundly. ¿Dónde estará Enrique? También, entonces la gente que labura en este programa. Sí, se va toda la mierda, sí. Se van todos. A los zapitos viejitos, sí. Bueno, después vamos a ver, qué sé yo. Vamos a tratar después de ubicarlo, a ver que aunque sea, no tiene celular, no hay noticia del doctor. Sí, estamos como. En el desierto. Perdiendo, sí, perdiendo la gente que trabaja en una nebulosa. Nos metemos en el tema del día de hoy, que me olvidé de presentarlo en el primer bloque. Tiene que ver con algo que va dar para hablar y mucho. Se trata de qué harías si supieras que es el último día de tu vida y tan solo te quedan 24 horas. Es decir, hoy te enterás que mañana, a esta hora, que a partir de las 0 horas, por ejemplo, del día de mañana hasta las 0 del otro día, es tu último día de vida. ¿Y qué harías? ¿Cuántas cosas, digamos? Tampoco tantas. Alguno limará y dice, ay, yo me voy a tal lado. No llegás. Yo tengo... ¿A Japón no te puedo decir? Yo tengo una que en realidad es una fantasía. Me enfiesto con tres mujeres. Me enfiesto de una, lo dijo. Me enfiesto con tres mujeres. Lo dijo de una. Pamela David, Eugenia Tobal y Viviana Canosa. Qué divina, Eugenia Tobal y Viviana Canosa. No puedes poner... Y Pamela David, me enfiesto las 24 horas. Después me muero tranquilo. Pero mirá, no puedes poner como el mismo escalón. Sí. No puedes poner... ¿Como quién? ¿Como qué? ¿Como quién qué? ¿Ah? Ay, ¿qué pasa? No puedes poner a Eugenia Tobal al lado de Viviana Canosa. ¿Por qué? Ni siquiera tocándose puedes ponerlo. Sí, ¿cómo que no? Son las tres divinas. Son las tres divinas. No, pero Eugenia Tobal es... Igual es raro, abriste mucho el abanico ahí. Pamela David, como que te abriste mucho. Una que sea en el mundo del perreo, de la perra. ¿Cómo? ¿La Canosa? Dicen cosas de la Canosa. Claro, no sé. Decido al aire, pelado. Decido no va. Acá decido al aire, papá. Un abanico tan grande como las caderas de la Canosa. Eso sí salió al aire, ¿no? Eso salió. Ahora sí. Porque Eugenia Tobal de otro palo. Canosa. Por eso, una periodista como yo. Y Pamela David, exuberante. Pamela David, del mundo de la faranda. Yegua. Y después Eugenia Tobal, del mundo de los actores. Pero vos estarías, en serio te pregunto, el último día de tu vida. Sí. 24 horas. Me te había el kiwi. No. El doctor, ¿dónde estás, doctor? ¿Por qué? Parafraseando al doctor. ¿Por qué no viniste? Bueno, digo, ¿el último día de tu vida estarías haciendo eso? Yo haría esto, me levanto a las 10 de la mañana. ¿Por qué no administras? Me levanto a las 10 de la mañana. Hijo de puta, dormiste. Sí, llamo a toda mi familia. Sí, dormí bien. Llamo a toda mi familia y digo, chicos, gracias por todo. Gracias por todo. Sí. Llamo a mis amigos, gracias por todo. Las llamo a estas tres chicas, vengan a casa, listo. Si cae. A casa. Andá y alquilá una habitación total, te morí. Al Hilton. No, al Alvear. Y no la pago. Y no la pagás. No pagás nada. Le decís, mañana a las 11 te giro la plata. ¿Querés mi tarjeta? Toma, anotá la tarjeta. Voy al Faena. Sí. Claro. ¿A cuál? Bueno, es lo mismo. Escúchame, y si te toca miércoles, lunes, tenés que hacer programa, no venís. No vino un joraca el tipo, se borra. Se borra. Y yo digo, yo administraría un poco más, por ejemplo. Yo me levantaría, un 10 de la mañana está bien, porque tampoco te vas a levantar a las 7. Si es el último día de tu vida, vas a querer dormir. Y sí, obvio. Bueno, ¿vos a qué hora te despertarías? Y me despertaría como siempre, tipo 10. ¿A las 10? ¿Está bien? A las 10, sí. Yo estoy viendo cosas muy extrañas. Bueno, yo te voy a contar. Yo me despertaría a las 10. Estoy viendo cosas muy extrañas. Yo me levanto a las 10, como dice Luquitas. Y a esa hora, desde las 10 de la mañana hasta las 12, 1, empiezo a vivir como un verdadero gentleman. Un sherman, diría un amigo. Sí, un chicholó. Un chicholó. Voy a los mejores lugares, almuerzo, desayuno. ¿Te la fumás toda? No, ninguna, porque digo, sí, después llega la cuenta, bueno, mira, no tengo, me voy, me tomo el palo. Y qué sé yo, iría a alguna casa de estas que alquilan buenos autos y alquilaría un buen auto. No, eso no. Después, durante el resto de la tarde, sí, seguramente tendría alguna aventura amorosa, larga, ¿no? ¿Qué te agarra la cabeza? Ahora te voy a preguntar a vos. Yo te lo digo, pero yo soy... Y a la noche me gustaría meter caño en un banco. El tipo es pido. O a un blindado. Sí. Bueno. Como el gordo Valor. No. Como el gordo Valor. Estás loco. Sí, meter con el Torino del Panda. No. Que le sacó el asiento por los tiros. No, en serio. No, sé, es muy complicado. Mirá, yo diría, yo tendría probablemente... Juntaría a toda mi familia... Basta, con ese caretaje, para. Mentiroso. Juntaría a toda mi familia y le diría, como dice Luquita, muchas gracias por todo. Segundo, agarraría y me iría a enfiestar, pero posta, Me enfiestaría con, no sé si con minas del nivel que dijo él, pero muy, muy rica yegua. Con piñón fijo te enfiestaría. No, con muy rica yegua. Y llegando... ¿Con quién? Rica yegua. Ah. Y llegando a la hora de la defunción, a las 12 de la noche, tipo, defunción. A las 11 de la noche... Empezaría a probar todos los estupefacientes sabidos y por haber. ¡Oh! Este está loco. Te vas re loco. Te quiero interrumpir. Cuando te vas re loco. No lo vas a hacer nunca en tu vida. Yo te quiero interrumpir cuando dijiste lo de la familia. Yo llamaría a algunos y le diría muchas gracias por todo. Y otro nota la puta y que te parió. Vos que me hiciste esto. Sí. Chupá. Eso. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Le pasás factura? Le voy a cerrar el tuje, sí. ¿Cuántas sensaciones encontradas? Porque este se enfiestaría todo el día sexo. Sí, ahora. ¿Con quién...? O sea, ¿con quién sería la última mujer claro. Que estaría haciendo el amor? Lo tuyo es como muy real. O sea... Lo tuyo no. Es como muy real. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Sí. Y porque sí. Lo tuyo también es real, porque un banco lo puede... Lo mío también es real. Sí, ¿dónde sacan la tarasca para... Ah, eso es otra cosa. Para agarrar qué, si no te necesitas tarasca. Claro, hay facha. Puntos aparte. ¿Por qué tarasca? Estamos hablando de un supuesto, Alejandro, claro, de tu vida. Eso. Porque vos tampoco en el último día de tu vida harías realmente eso. Probablemente... Yo lo haría, sí. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? Sí. Lo pasa, no te vas a enterar. No, me voy a morir. Pero es verdad lo que él dice. Pero digo, este le gustaría estar enfiestado todo el día con sexo. Y a vos, metiendo estupefaciente a lo loco. No te equivoques. Lucy in the sky with diamond. No te equivoques. Yo te explico. De las 11 a las 12... Sí. O sea... Sería desde las 8 de la noche hasta lo que reste del día, como diría el famoso libro, probar todas las cosas que vos no harías, no hiciste en toda tu vida y no las harías tampoco. Yo te digo, ¿probarías una? ¿Qué? No, eso no. Ahora yo... Yo me imagino en una habitación grande, probate, con estas tres chicas, probate, teniendo sexo, termino con una y empiezo con la otra, así, pastilla. Ah, con las tres juntas, ¿no? Y pero es medio complicada. Con dos está bien, pero... Con las tres divinas. ¿Dónde van a teatro? Sí, que se toquen entre ellos. No, pero son para vos. Bueno, listo. Estoy con las tres tiki-tiki. Ahora, después termino, pizza, todo, ¿eh? O sea, yo pizza... Pizza, la lograste. ¿Qué pedí? ¿Sushi? Está bien, pedí todo. Pizza, pido pizza. Pizza, champán. Milanesa, napo, todo. Pido eso. Una cerveza, New Age. Sí. Me muero bien contigo. Está re loco, chaval. Se agita, ¿viste? Agita. Quiero que sea mañana. Se pone mal. No. Me gustaría preguntarle acá si estuviese el doctor qué haría, porque el tipo sería metódico, ¿no? ¿Llamaría otra cosa que haría? Para mí el tipo diría, yo haría un baño de sales, espumita saldría en bata, ¿no? Un chocolatito, un cafecito. Cuando lo encuentre al doctor le voy a preguntar, le voy a hacer esta pregunta. ¿Vos sabés que estaría bueno para... Después voy a llamar, porque me hiciste pensar, me estoy reflexivo como Lucas, ¿eh? Uy, me llamo bastante. ¿Qué pasó? Voy a llamarlo a Pablo, que es el amigo. Pero pará, ¿qué pasa con Pablo Escusarelo? Está todo bien, es que estoy por empezar terapia con él. Ah, bueno, me alegro. Entonces voy a llamar a Pablo y le voy a decir, Pablito, mira, me surgieron estas dudas, lo estupefaciente, ¿qué significará? Le voy a decir, viste que tiene una explicación para todo. Ahora, a Pablo no le cuente los problemas internos que hay en Aker. No. Eso no, queda acá, en cuatro paredes. No, pero es muy difícil decidir qué harías si te quedan solo 24 horas. Es muy poquito. La verdad que... No. Pensá que un día de tu día se pasa volando y haces lo de la rutina de siempre. Es mucho tiempo. 24 horas es mucho, pero también es poco. Es una cuestión muy rara. Por eso, ¿no? Pero... Alguno pensará, yo duermo hasta las 3 de la tarde porque es mi último día, y hasta las 6 me rasco un huevo y después... No, porque te lo fumás el tiempo, te lo fumás. Bueno, pero eso, pero otro diría, no, yo no duermo. Directamente desde las 0 hasta las 0 del otro día me quedo despierto y hago tal cosa, cual otra. Probablemente una de mis locuras también sería romper la vidriera de una casa de deportes. Uy, ¿sabes que yo tengo una similar? O de una casa de electrodomésticos. No, ¿sabes cuál? Yo tengo... No sé para qué, porque después no lo voy a usar, pero... Yo tengo una fantasía también. El hecho es de agarrar una piedra y apedrear y la vidriera. Y violar la ley. Yo tengo una fantasía, agarrar una avenida importante, Avenida Santa Fe, Avenida Cabildo, Avenida Corriente, Avenida... No, Corriente no, porque... No. Santa Fe, Cabildo... Cabildo. Sí, Cabildo. Agarrar una pelota de fútbol... Cabildo y Congreso. Sí, pone bueno, Cabildo y Congreso, Cabildo y Juramento. Sí. Agarrar una pelota de fútbol y sacudirle pelotazos a las vidrieras. ¿Pelotazos a la vidriera? Medio de la calle, con, viste así, y pum, pelotazo para acá. Lo tuyo sería un saqueo... No, él no, yo no quiero robar, ¿eh? Yo por el hecho de romper la ley, vidriera. La ley. Breaking the law. Saqueo de cheto. Por ejemplo, o parar un patrullero... Y volarle la gorra. Buenas noches. No la puta que te parió y rompe el parabrisas. Volarle la gorra así y decirle... Esta es mía, esta para vos. Esta es para vos, guachi. Claro, qué sé yo, qué es así. Lo garcearía ese muchacho también. Ya sé el otro. Me lo andaría a las 9:30. En medio de las 10. Y en esa media hora, iría a la casa de Zulma Lovato. Le digo, la vieja. Sos un travesti asqueroso. Pará. El tipo se mete con la farándula. Sí, el chabón tiene un tema con eso. Se mete con la gente del ambiente. Viviana Canosa. Se mudó, Zulma Lovato. ¿Qué sabe dónde vivía? En Floresta vive, cerca de casa. Pero pará. Vivía en un ambiente feo, ¿no? Con mucha gente, creo, algo así era. Vivía en un lugar como es ella. Un asco. No, mira, perdoname, pero señor no. Señor será vos, yo soy señor. Y vos sos un reverendo estúpido. Yo le y a mí no me vas a faltar de respeto. Vos sos un reverendo. Con un churrasco auténtico. Con una mano, ¿viste el clásico de churrasco atrás de la cabeza? Mano abierta, así. Ahora, ¿cuántas cosas uno puede hacer en 24 horas, no? O todo lo que uno quiere. Digamos, salir del país no te conviene porque perdés tiempo. No, claro, no. Claro, tenés que disfrutar tu vida. No, salvo que te vayas acá 3-4 horas de avión, no sé. Tampoco viajar en subte o en colectivo porque te agarran los piquetes, así que... No. Yo saldría caminando por la calle y iría así, cabezaría. Como el tipo pasa factura, sí, ¿eh? Sí, no, este chabón... Como está ácido, sí, ¿eh? Sí, disérgico está. Sí, pero ¿no te dan ganas de, por ejemplo, cuando pasás por una de esas grandes vidrieras, tirarle una piedra y romper? Vos sos vandálico, yo te conozco. Sí, acciones vandálicas. Sí, sí. Yo me pasaría un lugar de eso, de ropas caras. Sí. De top. Y le rompería todo y digo, eso te pasa por cobrar el doble de precio. Si te arreglas te sale 50 loco. Pesos y la vendés 200. Está loco. Está revolucionario, ¿viste? Sí. Rebelión le ¿Cómo pinta. ¿Cómo te pinta el cuba vos? ¿Y eso que me afeité? Claro. No estás como Java. Yo saber si sería... No, pero viste, cosas. Ya empezamos que este se enfiestaba a tres, que vos los estupefacientes, que yo, que no sé qué. Robaba, metía caño como el gordo Valor. Y ahora seguimos con que rompe una vidriera, casa de ropa, Zulma Lovato. Ahora nos fuimos, boludo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si son las 12 de la noche y no te morís? Y te querés matar. No, vos vas preso. Yo me suicido. Vos lo festejás en Devoto. Yo me suicido. Estás preso de nuevo, ¿verdad? Vos también. Es un juego. ¿Por qué yo? Vos vas con Paito Ortega. No, yo estoy con Pablo Ortega, sí. Re loco, ¿no? Y yo quería que se le cuento a todos mis amigos. Y vos, y vos te morís o por causa obligada o biológica. ¿Por qué? Y después del Viagra, el whisky. Sí, bobazo. Yo no dije whisky. Kiwi. Kiwi, pero... No, yo dije... No, ¿qué no? Pastilla no. Dijiste champán, güey. Eso va bien. Te vine a buscar, bro. Lo mío es eso, pastilla y pizza. Y bueno, no, y dijo después champán, güey. A mí me gustaría compartir un recital con el Piti también. ¿Con el Piti? Con el Piti Álvarez. ¿Por qué con el Piti? ¿Y el palo? ¿Qué? ¿Y el palo? ¿Ortega? No, el palo no. No me gusta el palo. Pero más allá de eso, con el Piti Álvarez. Porque diría, mirá lo que es el fenómeno de la masificación. Este tipo que apenas viste es así, tiene esta. El Pitti volvió con intoxicados. Sí, volvió con intoxicados. Con viejas locas, disculpame que te corrija. Viejas locas, disculpame. Sí. ¿Cuántas cosas, ves? No sí. se puede. Yo el creo Pitti que... no paquea. El Pitti no paquea. Tendríamos que estar hablando mucho tiempo para planificar. Porque es buena la pregunta que él tiró de Luquitas. Sí, si no te. Imagínate, pasan dos ceros punto cero uno y vos. Históricamente, decís, todo lo que hiciste. No, esta, mira, escucha esto. Todo lo que hiciste, en tu caso el desarrollo de adrenalina, en el caso este el exceso de Viagra, en mi caso el estupefaciente, harían que lo que te iba a hacer morir haya curado milagrosamente. Claro, bueno, eso es? Se, nah, eso se, bueno, pero eso sería es? Buenísimo. No, sí, pero ¿qué haces vos en el medio tomando rehén ahí al banco, ¿y tirando que, tiros y que a los golpe aparezcas en otro lado? No, y que de repente estés ahí, ¿viste? Y diciendo, chao, me muero, así, a lo Carlito. Y no te morís un joraca. Estás ahí, te haces el Scarface y no te, nunca te pegaron los tiros, ¿viste? Y la policía te lleva. Complicado. A esto viene a buscar Brunito Lavaque, ¿qué hace? Compliqué Brunito Lavaque. Sí. ¿Quién es? El novio de... El marido de... El marido, de no sé. No pasa nada, venga conmigo. Y por ahí arranca. Sí. ¿O no? Le voy a tomar una fiesta ese. No. Y son fiesteros, acá son todos fiesteros. Nada que perder, es un gran programa, ¿no? Sí. Tanta gente y volvemos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites, RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Con más nada que perder, 18:34 de este día lunes. Qué lindo lunes, ¿no? Hoy, chicos. Sí, la verdad que sí, muy lindo lunes. Epa. ¿Quién es? Pará, suena el teléfono y ahora tengo miedo de atender. Pero a ver, hay si que vienen atender. Represalias. Sí, hay que atender. Atendamos, dale. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Qué tal, Guillermo, el doctor? ¡Doctor Amor! ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo está, doctor? Vamos al doctor Amor. ¿Cómo le va, muchachos? Discúlpenme, hoy fue un día especial. No lo puedo... Pará, no lo puedo creer. No lo puedo creer, doctor. Acá estuve presentando a todo el staff de Nada Que Perder. Le pregunté a Luquita, nuestro productor, Alejandrito, el pelado. Nadie sabe nada de usted más que un solo mensaje que dijo... No puedo ir, después les cuento. ¿Qué pasa? Claro, es lo único que pude mandar. Ustedes saben que yo no falto. Y no. Es lo único que pude mandar. Bueno, les comento. Me llamó hoy a la mañana para que sea atendida en mi consultorio una famosa. ¡Oh! Y estuve una hora y media atendiéndola. Y bueno, se me hizo tarde, entonces aquí a mandarle el mensajito. No puedo decir el nombre, No, así doc, que no se doc, tienten. Una característica. Le puedo decir dos características nada más. A ver. Muy famosa, ¿eh? Esa es una. Muy famosa, ¿se puede, no. ¿Se puede decir que es una diva? Es una diva. Epa. Sub 50. Sí. Rubia. Zulma Lovato. No. ¿Se puede decir que empieza, que el nombre empieza con S? No. No puedo decir más. Doctor Bilardo. No puedo decir más nada. Sub 50. Rubia. Rubia. ¿Cuántas divas hay? Sub 50. No, pero contésteme esa pregunta, doctor. Sí. ¿Que se, el nombre empieza con S? No, no, le dije que no. No, ¿no? Igual no puede dar pistas el doctor sobre eso. Yo me llamó porque me tiene mucha confianza. A ver, dígame algunos atributos de su físico. Buena figura. Epa. Más pecho que cola, más cola que pechos. Parejo. ¿Parejo? Parejo. ¿Es divina? Con la, cualquiera de las dos cosas te vas. Ahora, doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuál fue la duda que le quiso plantear esta famosa a usted? No, ella tiene un problema sexual, por supuesto, y bueno. ¿Y lo solucionó con usted? Le han comentado, ya lo solucionó. Vamos, doctor. Ya lo solucionó, una hora y media atendiéndola, ¿qué les parece? Meta kiwi a la bolsa, ¿no? Sí, el kiwi es fundamental. Ahí estaba escuchando recién, después cuando me quise conectar. Doctor, sí. Una pregunta le hago. Cuando terminó esa hora y media, ¿usted le dijo, yo sé? Por supuesto, ella me dijo, usted sabe. Ahora, ¿sabes que lo escucho con una voz medio cansado? Sí, está arruinado. Sí, un poco cansado estoy. ¿Cómo? Un poco cansado estoy. ¿Se imagina que yo pongo toda la adrenalina? Pongo todo. Lo veo con los ojos rojos. Sí. ¿Cómo me decís? Lo noto. Lo noto. Estoy por teléfono. Sí, lo noto, sí, lo noto con los ojos. Bueno, muchachos, yo le cuento algo. Bueno, hoy había llevado un temita. Sí. Había llevado un temita, así que le digo. Dale. El temita era, el otro día ustedes estaban hablando de las fantasías con dos, con tres, y yo a veces pienso que es mejor tener tres o cuatro mujeres en una. ¿Por? Y hacer fantasías, y un día ser el capitán, y la señora o la chica, la viajante del crucero. La dijo mal, limó. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, claro, doctor. Que sí, doctor. Otro día la clienta y uno ser el carnicero, que la pone arriba del mostrador. ¿Vieron que el mostrador está heladito con el marmolito que está helado, frío? Sí, milanesas empanadas. No, la pone arriba del mostrador y le da ahí en el... en el mostrador. Y si tiene frío, pone el papel de Diario de Crónica o Diario Popular. Eso le gusta más. A lo brazo. Sí, les encanta. Qué La otra, la del ginecólogo, esa es la más tradicional. Pero así uno no tiene problema y nadie se queda con culpa. Entonces, un día es una mujer, otro día es otra, ¿te das cuenta? Doctor, ¿está bajo los efectos de algún estupefaciente? No. hoy en todo el día tomé un té de hierbas. ¿De qué hierbas? Té de hierbas tomé hoy. En todo no sabía que muchos futbolistas tuvieron problemas por las hierbas. Hoy tomé, les digo, un té de hierbas. Dos Actimel. La tiene chivo, kiwi. Doctor. ¿Y qué? Y tres kiwi. ¿Cómo levanta el kiwi? ¿Y patillita hubo o no? Es una, el kiwi es una grúa. Doctor. Bueno, muchacho. Antes de que se vaya. Sí. ¿Cuántas cucharadas en polvo para la leche hoy? ¿Cómo? ¿Cuántas cucharadas de leche en polvo, no, doctor? ¿Usted me entiende? Claro. Sí, y vamos a hablar. ¿Vamos a ser sincero? ¿Cómo? ¿Vamos a ser sincero? Sí. Duquesa. ¡Epa! Las galletitas acompañan la leche del doctor Duquesa. Claro, un placer, doctor, Un placer. Muchachos, para compensar el miércoles voy. Vamos. Perfecto, todavía. Hay que decir. Bueno, les mando un abrazo a todos. Dale. Y así que la chica me extraña, no sé. Sí, doctor, acá me llegó un mensaje de texto que dice, ¿qué le pasó al doctor Amor? ¿Cómo voy a hacer sin sus consejos? Epa, doctor. Bueno, dígale que el miércoles voy. Acá hay chicas muy lindas que requieren su presencia en la mesa. ¿Ah, sí? Hoy que no fui, ¿viste? Sí, puede ir tirándole un poquito también, ¿no? Al staff, de nada que perder. Porque usted parece que se roba. Usted roba, podría. Doctor. Bueno, chicos. Bueno, Doc, nos vemos el miércoles entonces. Se comprometió. El miércoles, disculpen, No, no hay por qué, doctor. Es un placer. Nos vemos, Un abrazo a todos. Un fenómeno, doctor. Un abrazo, doctor. Chao. Ahí estaba la palabra del doctor Amor, que dijo que atendió a una famosa sub-50 de cabellera dorada. Iba a decir algo que me atajé. Sí. ¿Quién será? La verdad que no tengo idea. A mí lo que me mata, lo que me confunde es el sub 50. A mí también. A mí sí, ¿a quién esperará? ¿Lo pensamos ahora después del tema musical? Sí, sí, y hay que anunciar algo. Ya que es el doctor una dijo, bomba. Ya que bomba. El doctor dijo lo del dejalo para el final, dejalo para el final. ¿Lo dejamos para el final? Para el final. Dejalo para el final. Escuchamos el temita musical. Suena ahora Queens of the Stone Age con su tema Go White the Flow. Lo escuchamos. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Nada que perder. Con más nada que perder, 7 menos cuarto de la tarde de este día lunes, Queen of the Stone Age con su tema Go With the Flow. Yo dije Go White porque no vi muy bien la hoja de ruta, pero bueno, aquí estamos. Alejandrito, querías hacer mención a algo, me parece. Sí, yo quiero aclarar hablando del tema, ¿cómo te pica los piojos? Sí. Hablando del tema, quería decir, el último día de mi vida, quiero morirme. ¿Qué? Escuchando este tema. ¿Cuál? Fantasy Dancing Moon. Te mata, ¿eh? Me mata. Ah, pero estás arruinado. No, no, lo me vuelve mata. Loco, no temón. Sé por qué lo vuelve loco. Es un temón, el pelado. ¿Qué temazo, Nero? Temazo, boludo. Yo me iría con el tema Vivo Perley. Con las tres chicas ahí al lado. Qué maraca. No, ese tema. O si no, Te Amo de Tiziano Ferro. Vivo Perley. Sí, sabes que sos como. Como demasiado romántico ya tirando a Cacho Castaña, ¿no? Sos como muy cumbia romántica sí. Con base. Sí, es verdad. No, sí. No. Cumbia romántica. Nunca te metería en una aventura, ¿eh? Nunca. No, nunca. Son las 5 de la mañana. Aparte yo cuando hago sexo voy al compás de la música. ¿Vos decís esto es sexo o violación? No, voy al compás. Es una sí. Comparsa. Voy al compás de Andrea Bocelli. No. Despacito. Oh, claro. Y después que arrancás con un Nirvana. Pa, ta, ta, ta, va, va, va. Un Metallica. Bueno. Con la ayuda de nuestro gran operador, Pela, por favor te pido que de a poco me pongas el temita del sorteo. Ponésela. A dejarla correr. Porque ya acaba, presta atención, acaba de cerrar el sorteo, mientras vos de fondo escuchás el tema, el gran Alejandrito, el señor Alejandrito, te va a comunicar quién es el ganador de la remera. De nada que perder, XL que adivinó con su nombre la banda y adivinó muy bien el tema. Sin errores. El ganador del sorteo es... ¡And the winner is! El señor Walter Niveiro de Caballito. Muy bien, Walter. Walter. Querido. Wally, se le podemos decir. Bueno, Wally. Wally, cariñosamente. Walter, ¿te está comunicando Luquita? Sí, ¿no? Lucas, nuestro productor. Te está comunicando por mail para decirte que ganaste el sorteo. Hay que decir que adivinó que el tema se llama... Viejos Vinagres de la banda Sumo. Claro, por eso todas las ayudas que te estábamos dando concuerdan y te cierran todos los cables que tenías de duda. Sumo, Viejos Vinagres, Walter Niveiro de Caballito es el ganador. Y también comunicamos cómo cierra la encuesta del día de hoy. El 71% de los votos dice que no está bien el consumo de Viagra en los adolescentes. Y claro. Y el 28% de los votos dice que sí, está bien que los adolescentes consumen Viagra, como sí. El doctor. Aquellos que... ¿Cómo lo manda al frente al doctor así? No. Por favor. Un doctor que tuvo aventuras sexuales. Pero el doctor no es adolescente. Che, ¿te parece que, Luquitas, estuvimos pensando con acá Alejandrito, Luquitas y quien les habla, quién era la sub 50 que decía el DAC? Pido la mano, pido la palabra. A ver. Yo tengo mis sospechas. Yo también. ¿Vale decirlo al aire? Voy a decir las iniciales. Bueno. RR. RR. Y no es de T. RR. La mía también. La tuya no sé cómo será. RR. Este es RR. La mía era ML, pero después se me cayó al toque. No. No. Esa es sub 100. A cualquiera se le caería con ML. Esa es sí. Sub 100, ¿o no? Bueno, a mí no sí. Se me levantó, pero... bueno, RR. A mí ya me revisen. Ya sé quién es. Está en uno de los programas de televisión. Ya sé quién es. De Canal 13. Ya sé quién es. Con AP. Está. Ahora me cierra. la galina. Sí. Hay que decirlo. Ahora me cierra lo de rubia, cabellera dorada. ¿Sub 50? Sí, no. La vieron bailando para ahí, mí que sabía, sub 60 ¿no? Y el doctor se confundió. Sí. El doctor siempre tira menos. ¿Sí? Claro, porque por una cuestión de que es coqueta y es famosa. Porque yo creo que 52 debe tener. No, un poquito más. A mí me contaron... No, más no. Sí, para mí están por los 5-5, ¿eh? No, no, está sí, bien. 5-5. Está bien. Yo no digo que no. Me dijeron que la vieron bailando por ahí, me dijeron, ¿eh? ¿A quién? ¿A RR? A RR, ¿con sí. Botellita de agua? No. ¡Epa! ¿Estaba saltando? No sé. ¿Mucho? No, me creo que la vieron bailando por ahí, por la zona de Palermo. ¿Sola? Sí. Con su cabellera dorada, nada más. Botellita de agua puede ser. No sé. Yo tengo rumores de su pasado. Ya tiene un dato. No, ya está. Ya tiene un dato. No empecemos en el chumeterío. No, porque si entramos en el chumeterío, tengo mucho. Caen las bombas. Pero mucho tengo, ¿eh? Explota esto todo. Esto es Alemania cuando la bombardeaban, la Alemania nazi. Sí. No, dejémoslo ahí. Entonces, repasando, Walter Niveiro se gana la remera. Qué linda la remera que se lleva Walter, ¿eh? Wally, como le dijiste vos. Y bueno, cerró la encuesta y Luquitas, sí, manejalo. No, en el Facebook y en la página nuestra, nadiqueperder.net, vamos a publicar cómo son las remeras Nada Que Perder. Ahí está. Es verdad. Ahí la está. Verdad que cuando las vean, van a, no están a la venta. Se ganan llamando, así que muchachos, pongan, llamen. Sí, tampoco es tan difícil, ¿no? El otro día uno que mandó un tema que de un programa anterior. Sí, la verdad, ese muchacho ese. Estaba... Ese sí estaba pasado de estupefaciente. Bueno, para abrir el último tema... para abrir el último tema del día de la fecha, del día de hoy, hay que hablar de fútbol y también quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver con, a partir del 2010 en adelante, se va a suceder algo histórico. Sí. Lo que va a pasar en Brasil. Sí. Ah, yo pensé que Argentina no clasificó. País tropical. Porque en el 2014, el Mundial de Fútbol se va a jugar en Brasil. Uh-huh. Y en el año 2016, sí, dos años después, se va a hacer los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Vamos a poder viajar. Sí. Vamos a poder viajar, vamos a ir. El staff de Nada Que Perder va a ir. Sí. Todo con canje, como siempre. Obvio. Y con carpa. A la gran Gerardo. Todo con canje, a la gran GS. Y tenemos que hablar de eso. Pero antes quiero meterme en un poquito de tema de fútbol, ¿no, Luquitas? Sí, porque se jugó una nueva fecha. Y esto sigue demostrando que los clubes grandes están muy mal. Más arruinados. Allá, sí, arruinados. Porque las dirigencias se han llevado todo. Uh-huh. Literalmente, tanto la dirigencia de River y en la de Boca. Más allá que Boca ayer ganó a Vélez 3-2. Partidazo. Sí, fue un buen partido, pero Boca no jugó bien. Boca no fue, pero sin idea de fútbol. Y por el lado de River, pasó todo lo contrario. Jugó dentro de todo bien, uno de los mejores partidos que estaba Gorosito como director técnico. De Caliche. Pero igualmente lo pierde porque tiene jugadores que no están al nivel de River, como son Cabral, Fabiani, Galmarini, Coronel. Archubi, bueno, y un montón de jugadores. Es más, se podrían decir que hay tres jugadores nada más del nivel que se merece River, que son Almeida, Ortega y Gallardo. Sí, es cierto. Tres referentes. Tres, digamos, sacados del congelador, seamos honestos. Sí. Sacados del congelador para... La cara del burro Ortega en un momento ayer, cuando terminaba el partido, de prepotencia, no, de impotencia, perdón, más que de prepotencia. Mordiéndose los labios, ¿no? Sí. Con una bronca de querer entrar y no podía hacer nada. ¿Sabes lo que pasa? Que acá, hasta que no pasa... siempre se le echa al técnico. Más allá que el técnico sea responsable de que hoy River esté mal, también, y yo creo que la gran culpabilidad de todo esto son los dirigentes, que hace 8 años vienen haciendo un mal desempeño. Se han llevado todo, han traído jugadores mediocres. Los jugadores que vendieron esa plata hoy no está más en River. Se la comieron literalmente todos los dirigentes, principalmente dos. Uh-huh. Uno de papada y otro el alcohol negro. Sí, el monje. Por favor, tranquilo, te pido. No, tranquilo. Caliente, sí, no. Está como enfurecido. Hace dos programas que viene que caliente. No puede parar de pegar. Se siente el flaco Schiavi y Boca en su mejor terrible época. Pegando. Tomate un Alplax antes de sí, venir. Sí, es verdad. Lo que pasa, fumate uno. No, yo estoy muy tranquilo. Solamente cuando hablo del fútbol me pongo loco. Te mata el club de tus amores. Sí, justamente que estaba hablando. Está bien. Lo que pasa es que River, me vendo. Pasa eso. Hace 8 años que hay una dirigencia pésima. Desde que pésima, sale en Radio Nacional, este muchacho está como loco. Nefasta. Que se han llevado todo. Y hoy está la clara de cómo está el huevo. Sí. La semana pasada fue el día del huevo. ¿En serio? Sí. ¿Hay día de huevo? Sí, ¿cómo obvio es eso? ¿Qué hay día de huevo? Y obvio, los jugadores de fútbol tienen... Claro. Hacen mucho huevo. Sí. Y huevo de valiente, sí. También. Bueno, y para resumir es eso. Yo creo que hasta que no haya cambios en la dirigencia de River, River no va a mejorar, por más que venga Estrada, por más que venga Almeida, la Bruna o el que sea. El Arigón Ramón. River va a seguir igual, porque hoy los dirigentes se llevaron todo. Y no es hace 10 meses. En River hay un problema hace 8 años. Hace 8 años, desde que está Aguilar en la presidencia. Uh-huh. Porque todos quieren mentir y nos quieren hacer ver de que River, los primeros 4 años, ganó torneos, llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, Sudamericana con Estrada. Y no, River fracasó, porque en 8 años se jugó 16 torneos locales, de los cuales ganó 2. Desastre para lo que es River. De 16 torneos internacionales, no ganó ninguno. En algunos quedó afuera en la primera ronda. Entonces, no vengan a hablar de que hoy River está mal porque hace 10 meses, o hace un año, o hace un año y medio, los dirigentes están haciendo un mal desempeño. Yo creo que esto es fruto de 8 años de una nefasta dirigencia presidida por Aguilar y secundado por Mario Israel. Yo quiero hacer una aclaración, ¿no? Me pongo serio 2 minutos para hablar de esto. Qué difícil. Sí, la verdad es muy, muy difícil, pero me hago un poco de honor a lo que estaba diciendo Luquita. La verdad es un desastre, y el fútbol argentino en sí, y eso te demuestra cómo están los dos clubes más importantes de la Argentina, que van para atrás. Ayer la gente de Boca festejaba que Palermo había hecho el gol, iba a entrar al récord Guinness, si no me equivoco, porque había hecho el gol de más lejos. 40 metros. Sí, el gol de más lejos, una ridiculez. Una ridiculez cuando no se habla de que Boca no está rindiendo lo que tiene que rendir. Sí. El gol de Riquelme fue un golazo, porque fue otro planeta. Demuestra, pero es un jugador muy inconstante, yo lo banco a Román. Ahora, pero el tema es ese, es un equipo muy... Y Boca no puede ser que sin Mauricio sea una cosa y con Mauricio sea otra. ¿Qué pasa? ¿Qué se tapa? Ahora, ¿qué yo, se tapa cuando yo está creo ahí? Que los hinchas de Boca no le pueden recriminar nada a sus jugadores porque en estos 10 años han ganado todo. Y hoy Boca... Al club, no a los jugadores, al club. No, a los jugadores. Al club. Y hoy creo que Boca es Boca, porque Boca hace 10 años atrás no era lo que es hoy, no. Internacionalmente ni nacionalmente hablando. Yo creo que hoy, por más que por 2, 3 partidos o 3 meses que los jugadores estén jugando mal, yo creo que los hinchas ni los dirigentes pueden decirle nada a los referentes del club, como son Palermo, Riquelme, Ibarra, no. Bataglia, Pato Bonancieri. Ahora, esa es la gran diferencia que tiene hoy con River. Que en River, más allá que esté Almeida, Gallardo y Ortega, el resto del equipo es un desastre. Y los dirigentes son pésimos, son nefastos y son delincuentes. En cambio, los dirigentes de Boca, más allá que la gestión de Macri fue mucho mejor que la de la actual, no se le puede recriminar nada. No se puede recriminar nada. No se puede recriminar nada porque Boca ganó todo. Es como querer recriminar cuando River... ¿Cuándo fue? ¿El 96? No, ¿cuándo fue que River dejó de ganar cosas? En el 98, 99. 98, y después 99. En el 2001 ganó algo. Bueno, no, pero que la racha cuando se rompió. Sí, 99. ¿99? Uh-huh. Sí. Cuando es como reclamarle al River de esa época que era otra institución. La verdad, porque era verdad. River siempre fue un club prestigioso. Boca hoy está pasando un mal momento. Boca viene pasando malos momentos. Porque te tuviste pequeños respiros, pero lo que Boca tiene que ganar no lo está ganando, es la verdad. Y son cosas también de transición de planteles también. Y bueno, y no dejemos afuera a Racing y a Independiente, que son los otros dos también. Y San Lorenzo también. Sí, bueno, pero San Lorenzo está dentro de todo acomodado, acaba de ganarle a River, está en la Copa, sigue en camino. Tiene billete. Está claro que hay tres clubes, como son Independiente, Racing y River, que están muy mal de lo futbolístico, que es el fiel reflejo de lo que hacen los dirigentes. Porque un Racing... Se está acomodando de a poco, pero tuvo una dirigencia y un gerenciamiento muy que mal. Fue muy malo. Lo vaciaron. Y lo vaciaron en el club. Y que hoy los jugadores de Racing son de primera B, lamentablemente, como son los de River. Independiente, también hubo dirigencias pésimas en donde de a poco están tratando de llevar al club un poquito más arriba y están tratando de levantar con el Tolo Gallego en la cabeza. Aunque hoy a mí... El equipo no me gusta. Me parece que tiene jugadores muy mediocres y que no está a la altura de Independiente. También cada club tiene lo que puede tener también, hay que ser honestos. ¿Pero por qué tienen lo que pueden tener? Porque se afanaron todo. Bueno, nadie dice que no. Justamente es un poco. Tiene lo que puede tener. Yo creo que Racing, sí, a Caruso se lo critica, pero no tienen que decir nada a Caruso. La verdad, es un técnico que está para manejar Racing en este momento. No lo pueden criticar porque no le salgan las cosas como tienen que salir. Sí, mira, para lo último que quiero decir es, no es casualidad que en el 2001 o 2000 jugaba Saviola, Aymar, Ortega, Juan Pablo Ángel, un montón de jugadores que eran crack en River. Y hoy ya no están más. Y no hay jugadores de esa categoría. Y justamente, ¿qué estamos hablando? ¿2000, 2001? Sí. Hoy estamos en 2009, son 8 años de diferencia. ¿Esos 8 años? El mandato de Aguilar. Mandato de Aguilar. Así es. Bueno, aquí estuvo la mesa de debate a cargo del señor Alejandrito, que se puso serio, aunque... no lo crean, y el Lucas Lamardo ácido de siempre sobre los finales ácido del programa. Porque estoy cansado de que sean mentiras. Ya te vamos. Desde que salís en Radio Nacional no sos el mismo. Pará con eso, por Dios, hombre. Nos empezamos a despedir, ha llegado el final de nuestro programa. Nos duele a todos, pero es una realidad. 18:59, rápido, Alejandro. Gente, la noticia, tenemos que dar la noticia, sí, que íbamos bueno, a dar. Bueno, la iba a dar yo, pero da la voz, bueno. Dale. Tenemos que dar, bueno, el tipo no entiende, no digo nada. Chao, me voy, chao. Se va Alejandro enojado, Alejandrito enojado, 19 en punto de la tarde. Al principio del programa dije una gran sorpresa, tenemos que comunicarte. El miércoles que viene, programa más que especial, súper especial, programón. Edición, podríamos decir, de la antesala del programa número 50. 2 horas de duración el programa, nada que perder, a partir de las 18 y hasta las 20 horas en vivo y en directo por radiolk.com.ar. Nos vamos, te dejamos en compañía de Nada Que Perder. En la operación estuvo Diego El Pelado, aquí estuvo Lucas Lamardo, Alejandrito y Guillermo González. ¿Quiénes habla? Luquitas, ¿quería decir algo? Así Lucas hasta en redes nacionales. Así. ¡Oh, gente, sean muy felices y nos vemos el miércoles! Chau, chau.